Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Verdi. Qué gusto que nos sintoniza. Ya nos sentimos en el teatro con estos aplausos. Vamos a irnos al barroco. Nos vamos a ir con una de las últimas óperas de Claudio Monteverdi. Nada más y nada menos que La coronación de Popea. Que esté escuchándonos en este amor que tenemos todos a la voz humana. En el ámbito de la ópera, estamos ahora en el terreno del barroco, con Claudio Monteverdi. Le saluda en la voz y en la producción del programa, Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Bueno, el periodo del barroco, esta obra se estrenó en 1642... pero no por ello sigue siendo una obra que se sigue representando en el 2018. Todavía la tenemos en los grandes coliseos de la ópera, como es el Teatro Real de Madrid. Y esta que estamos escuchando es una puesta en escena maravillosa en el Teatro Nacional de Normandía. Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, mejor conocido como Claudio Monteverdi. Fue un impresionante músico italiano, vocalista y gamba. Monteverdi, músico revolucionario, pues fue vanguardista en la transición del modo de renacimiento de la música de temporada barroca. Él ideó dos estilos diferentes de composición: el patrimonio de la polifonía renacentista y la técnica nueva, el bajo continuo del barroco. De hoy queremos hablar sobre l'incoronazione di Popea. En español, la coronación de Popea. Fue inaugurado el primer teatro de la ópera de San Casiano. Monteverdi, estimulado por la entusiasta acogida del público con sus obras anteriores, compuso una nueva serie de óperas, de las cuales solo conocemos Il ritorno de Ulisse in patria, el regreso de Ulises a la patria, y en el 1641, L'incoronazione di Popea, la coronación de Popea. Del 1642. Estas obras, compuestas al final de su vida, contienen escenas de gran intensidad dramática, donde la música refleja los pensamientos y las emociones de los personajes. Estas partituras han influido en muchos compositores posteriores y todavía se mantiene el repertorio actual. Hablar de esta ópera, de hecho, que está basada en un hecho histórico, y de sus personajes Nerón y Popea, quisiera yo presentarles quizás el aria más famosa, la que nos hace sentir el corazón de la ópera de la coronación de Popea. Esta aria, Por ti miro, por ti godo, por ti miro, por ti gozo, es una aria tan dulce y maravillosa que sigue interpretándose con los instrumentos de aquella época. Vamos a escuchar esta aria, que es la aria final de la ópera, en donde por fin Popea es coronada por Nerón. Pero antes de platicar sobre la trama de la ópera y todo lo que hacen y luchan los personajes, vamos a escuchar, quisiera yo, que ustedes permitieran que Claudio Monteverdi se diera a conocer en este maravilloso barroco con una de sus arias más preciosas, Por ti miro, por ti godo, en la fabulosa voz de Filip Jarowski. Inura Real. Vámonos con la coronación de Popea, esta última aria que es el final de la ópera. Por ti miro, por ti godo. Thank you. pues ya habrá tiempo para hacerle un programa especial a Filip Jourovsky, este maravilloso contratenor francés, que bueno, pues especializado en el barroco, hacen este dueto con Nuria Real. Y ya estamos en la primera escena de la obra de esta ópera, La Incoronazione di Popea. Esta ópera sigue en el repertorio, aunque no está entre las más representadas en las estadísticas de ópera base. Aparece en la número 78 de las 100 óperas más representadas en el periodo del 2005 al 2010, siendo la 32 en Italia y la segunda de Monteverdi con 50 representaciones. Esta ópera de Popea, de la coronación de Popea, de Claudio Monteverdi, empieza de una manera peculiar. Se presenta un prólogo antes de los tres actos que la conforman. En este prólogo estamos escuchando a las diosas de la fortuna y la virtud que disputan cuál de ellas tiene mayor poder entre los humanos. Mientras se disputan la fortuna y la virtud por el poder sobre nosotros, se ven interrumpidas por el dios del amor, quien pretende que tiene más poder que cualquiera de las otras dos. Y les dice: les digo a las virtudes que han de hacer gobierno la fortuna de los hombres cuando hayan escuchado esta historia. Dice, admitirán sus poderes superiores en el amor. Este es el prólogo. Pues sí, en este prólogo se nos anuncia que el que vence es el amor. Ya habíamos escuchado en la famosísima aria de Por ti godo, por ti miro, por ti godo, que en realidad, pues sí, vence el amor. Ópera, La Coronación de Popea, fue la primera ópera basada en un hecho histórico y la mayor de las obras de Claudio Monteverdi. El tema central es el amor triunfante de Nerón y Popea a una costa de la virtud. Esto resulta desconcertante, aún desde los criterios actuales, contemplar la amoralidad cínica de Popea, quien logra su objetivo de consagrarse emperatriz, provocando en el camino la muerte de Séneca, el gran filósofo, y el exilio de Octavia, su anterior marido, también Otón. Octavia, la esposa de Nerón, y Otón, exiliado, el ex marido de Popea. Esto puede aplicarse por el hecho de que Busnello, miembro de la aristocracia y libertina Academia degli Incogniti, escribió un libreto lleno de ironía sobre un tema conocido por el público veneciano del siglo XVII, probablemente familiarizado con el relato de Tácito y la vida de Séneca. Il nome Ese público debía saber que, según dicho relato histórico, Popea moriría en manos de Nerón y Otón lo sucedería como emperador de Roma. Pero tanto Busenello como Monteverdi demuestran su habilidad para describir a través de la música y el texto la psicología de cada uno de los personajes. Estamos viviendo todo ese ambiente de Venecia, de la República de Venecia. Sabemos que Claudio Monteverdi nace el 15 de marzo de 1567 en Cremona, Ducado de Milán, Imperio Español, y fallece precisamente en el 1643, a los 76 años, en Venecia, en esta República de Venecia. Pero bueno, vamos a dejar que los expertos hablen, y qué mejor que este gran experto del Teatro Real, que nos lleva a una de las puestas en escena de esta coronación de Popea en uno de los mejores teatros de Europa, el Teatro Real en Madrid, José Luis Telles, que nos habla precisamente de esta coronación de Popea. Fue el compositor más prestigioso de su tiempo y, desde luego, el más famoso internacionalmente también. Fue un talento precoz. Con 23 años, en 1590, era ya maestro de capilla en la corte de los Gonzaga, en Mantua, y había publicado nada menos que 5 volúmenes con obras en todos los géneros de la época: canzonetas, madrigales, misas, motetes, etcétera. En 1607 compone Orfeo, que es la primera ópera, si no la primera ópera de la historia, sí la primera concebida con un criterio que permite que hoy se siga representando y perfectamente con todo éxito. Eso es 1607. Pero en 1613 ya se ha separado de la corte de Mantua, donde sale con notables resquemores, y ha conseguido ser maestro de capilla nada menos que en San Marcos de Venecia. Es un cargo prestigiosísimo, y esto es trascendental porque es pasar de ser un sirviente en la corte de una monarquía absolutista y feudal a ser un empleado público en una república. Entonces, esa misma transformación es la que sufre el espectáculo operístico justo en esa misma época. La ópera ha comenzado siendo un recreo cortesano al que se asiste, bueno, pues por invitación y, naturalmente, siendo aristócrata o estando ligado a la aristocracia. Y, sin embargo, en 1637 y en Venecia, precisamente, nace el primer teatro público de ópera en el que basta simplemente con pagar la entrada para poder asistir. Esto es el Teatro de San Casiano, que se inaugura, por cierto, con la Andrómeda de Francesco Manelli, y es donde se instaura, pues podríamos decir, que la ópera como primer espectáculo democrático de la historia. La cosa tiene tanto éxito que al año siguiente se crea el Teatro de San Giovanni y San Paolo, luego será el Teatro de San Moisés y luego, ya en el año 41, pues el Teatro Novísimo. En fin, en 4 años se establecen en la Serenísima pues 4 teatros de ópera dedicados exclusivamente a semejante género, lo que es un hecho pues verdaderamente revolucionario. Monteverdi escribió bastantes obras, digamos, de teatro musical, contando intermedios, ballets, que tienen canto naturalmente, y obras de otro tipo. Hizo 12 proyectos operísticos, de los cuales 4 no llegó a concluir. Estrenó 8, de los que han sobrevivido solamente 3. Orfeo y las dos últimas, El retorno de Ulises a la patria y precisamente La coronación de Popea, que con el título de Popea y Nerone es justamente el espectáculo que ahora se presenta en este teatro, ¿no? La coronación de Popea se estrenó precisamente en el Teatro de San Giovanni de San Paolo el 26 de diciembre de 1642 o quizá de 1643. Esto es algo que todavía está por determinar. Tuvo grandes intérpretes, grandes cantantes. Ana Renchi, que interpretó a Octavia, que era una soprano prestigiosísima. El personaje de Popea estuvo encomendado a Anna Di Valerio. Y Stefano Costa, que era un castrato, que en esta versión se escuchará con un tenor, cantando su parte una octava más baja, como ha sido normal, por otra parte, a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX. Stefano Costa, digo, el personaje de Nerón. Tenía Monteverdi ya 76 años, y una obra tan moderna, tan sorprendente, con una edad tan tardía, pues no deja verdaderamente de admirar y de sorprender. El libretista Giovanni Francesco Businello era un abogado de una familia veneta importante. Había estudiado en Parma, luego él mismo llegaría a ser embajador de Venecia en la corte de Mantua. Era 30 años más joven que Monteverdi, y formó parte de diversas academias. Concretamente, en la época en que escribe La coronación de Popea, pues forma parte de la Academia de los Incogniti. Y entonces él escribiría luego 5 libretos para Francesco Cavalli. Puede decirse que es el primer libretista, vamos a decir profesional, de la historia de la ópera. La originalidad mayor, tiene muchas, pero la originalidad mayor de La coronación de Popea, desde luego, está en que es la primera ópera de la historia que abandona los temas de tipo mitológico para centrarse en personajes de la historia y personajes históricos, buscando además un punto de partida por lo más riguroso posible, concretamente Suetonio y los anales de Tácito. Luego Nerón va a protagonizar, o va a aparecer en varias óperas más. Pero naturalmente estos personajes históricos son Nerón, Popea, Séneca, Octavia, etcétera, ¿no? Y luego digo, Nerón va a aparecer en otras óperas posteriores, como es la Octavia de Reinhard Kaiser, como es la Agripina de Händel, o 3 óperas que tienen su nombre como título, ¿no?, que son la de Anton Rubinstein, la de Rigo Boito y la de Pietro Mascagni. Es bien sabido que Séneca y Afranio Burro serían precisamente 2 preceptores de Nerón durante sus 5 primeros años de reinado. Al poder llegó con 17 años, como es bien sabido, pero luego esta relación en que él dio en Nerón una serie de decretos y de obras públicas que le hicieron muy popular, pero luego esta relación se rompió, se dedicó ya a una tiranía verdaderamente desenfrenada, llena de asesinatos, y aquí es el único punto en que la realidad histórica y el libreto se separan, porque Séneca efectivamente murió por orden de Nerón, pero no en el año 62, como aquí se cuenta, por discrepancias con el tema del abandono de Octavia y del casamiento con Popea, sino posteriormente, pues en el año 65, ¿verdad?, porque se le acusó, probablemente injustamente, de formar parte de la conspiración de Cayo Pisón, que teóricamente trataba de asesinar a Nerón. En fin, La coronación de Popea, por otra parte, tal como nos ha llegado, es el testimonio de un mundo, el mundo por el que han pasado ya Cervantes y Shakespeare, podríamos decir. Es un mundo en que estamos asistiendo ya al derrumbe, podríamos decir, a los escombros de lo que fue el pensamiento idealista y el pensamiento humanista del Renacimiento. Es un mundo en que el mundo de esta obra, de esta ópera, en que la virtud pues se va a ver escarnecida y desdeñada y derrotada, y en cambio pues triunfará la iniquidad, la ambición, el deseo atrabiliario. O sea, en definitiva, La coronación de Popea está hablando de la vida cotidiana, incluso, por supuesto, en los días presentes, ¿no? En fin, la obra tal cual ha llegado es pródiga en contrastes verdaderamente violentos de registro y de emotividad. Sin ir más lejos, y por poner un solo ejemplo, inmediatamente después en que Séneca se abre las venas y muere, Inmediatamente después viene una escena en que un paje y una dama de la corte se están entregando a toda suerte de escarceos lúbricos. Además, tanto la música como la letra lo ponen de manifiesto con extraordinaria elocuencia. E inmediatamente después también va a venir la escena en que Lucano y Nerón celebran la muerte de Séneca en medio de una orgía. Monteverdi desarrolla diversos estilos vocales dentro del estilo general, que es el estilo recitativo, pero desarrolla muchos estilos vocales tanto para describir los personajes como para caracterizar las situaciones. Por poner un ejemplo, mientras Séneca, del que acabamos de hablar, es una declamación siempre empecinadamente silábica, Nerón, por ejemplo, en la escena en que está celebrando la muerte de Séneca, se entrega a un virtuosístico canto melismático que naturalmente pues está expresando pues su alegría precisamente por esa circunstancia que por otra parte es luctuosa. También desde el punto de vista de las formas, esos contrastes es muy acusados. Dos escenas que van también en forma sucesiva. Primero, la escena de Popea con Arnalta. Popea está celebrando su triunfo y está cantando un aria en forma estrófica, con ritornelos instrumentales, claramente simétrica, dos melodías muy bellas, en modo jónico, que es lo que hoy llamaríamos modo mayor. Y la escena que viene inmediatamente después es la famosa Disprezzata Regina de Octavia con su nodriza. Y ahí es justamente lo contrario, es un típico lamento monteverdiano, frases entrecortadas, cadencias que no se resuelven, silencios abruptos, el modo es el modo eólio, o sea, lo que llamaríamos, podríamos llamar el modo menor, y desde luego es una escena que funciona completamente a partir de la asimetría. Entonces, ahora es la forma musical la que caracteriza una situación y la otra completamente contrastantes. De la coronación de Popea nos han llegado dos partituras manuscritas que no son autógrafas de Monteverdi, ninguna de las dos, y probablemente están escritas bastantes años después de su muerte. Una es la de la Biblioteca de San Marcos de Venecia y la otra la de la Biblioteca del Conservatorio de San Pietro in Majella de Nápoles. Hay profundas diferencias entre una y otra, porque los números no tienen siempre el mismo orden. Hay diferencias también, por ejemplo, la versión de Venecia, los ritornelos son a tres voces y en el caso de la de Nápoles son a cuatro voces. Ninguna de las dos partituras incluye otra cosa que no sea la línea del canto y la línea del bajo. Hay que realizar la armonía y, por supuesto, hay que hacer una realización instrumental, inevitablemente. A mayor abundamiento, el dúo final, el Purtimiro-Purtigodo, que bueno, pues es como el primer gran dúo amoroso de la historia de la ópera, y en ese sentido pues es algo absolutamente histórico. Ese dúo no está claro ni siquiera que sea de Monteverdi. Aparece en estas dos versiones, pero no está en ninguno de los dos libretos impresos correspondientes a la época del estreno. Y en cambio aparece en dos libros musicales de música de Benedetto Ferrari, que era un eminente teorbista y que además había sido precisamente el libretista de la Andrómeda de Francesco Manelli, con la que se había inaugurado el Teatro de San Casiano en 1637. De manera que todos los eruditos hasta el presente pues están de acuerdo en considerar que la autoría de ese último y magnífico, por otra parte, dúo es precisamente de Ferrari y no de Monteverdi. Otras fuentes hacen pensar que tal vez la parte de Ottone está escrita por Francesco Sacrati. En fin, es un enigma. La realización final de la coronación de Popea es un enigma que hay que resolver, y hay que resolver, y no es lo menos importante, porque como no existe ninguna partitura de tipo instrumental, hay que hacer una realización no solo de la armonía, sino una realización instrumental absoluta. Hay que orquestar la obra. En fin, hay un cierto grado de coautoría. Eso ha hecho que precisamente la obra, aparte de por su extraordinaria modernidad argumental, haya sido pues un caballo de batalla batalla entre todos los compositores del siglo XX, empezando en 1905 por Vincent Dandy, que es el primero que hace una versión de la obra ejecutable, que naturalmente utiliza una orquesta moderna. Luego va a venir Gianfrancesco Malipiero, Federico Guedini, Ernest Krenek, Karl Orff, Luciano Berio, Werner Henze y ya más cercanos todavía, Raymond Lepard o Alberto Cheda, cuya magnífica realización instrumental para una orquesta actual se vio en Madrid pues en 1998. La versión que ahora se ofrece con el título de Popea y Nerone, pero que naturalmente es absolutamente fiel a la obra de Monteverdi, está realizada por un prestigiosísimo compositor belga que es Felix Boesmann, que nació en Lieja en 1936, que en su momento formó parte del grupo del así llamado Grupo de Lieja, con de Liège, con Henri Poussin, que fueron los primeros post-serialistas, digamos, de la historia de los años 50, luego él mismo fue pianista en el grupo Musique Nouvelle y es un reputadísimo operista cuyas obras se han visto en todo el mundo con gran acogida, con gran éxito. En fin, recordemos La Pasión de Gilles, Reigen sobre la obra de Schnitzler, o Wintermärchen, Cuento de Invierno sobre Shakespeare, Julia sobre la señorita Julia de Strindberg y la última, una verdadera obra maestra, que es Yvonne, Princesa de Borgoña, sobre la obra de homónima de Witold Gombrowicz. Entonces, Boesmann ha utilizado en la primera de las dos versiones de realización sobre Popea y Nerón, en la primera utilizó una orquesta sinfónica normal. Ahora se ha decantado, es otra realización, yo pienso que muy superior, que es para 30 solistas, tratamiento completamente de música de cámara, que va a estar a cargo del Klangforum Wien, quizá el más prestigioso grupo de música contemporánea del presente. Entonces, el continuo está realizado constantes mixturas de un conjunto de instrumentos en que hay piano, clavecín, celesta, armonium, arpa, marimba y vibráfono. Son todo mixturas entre estos instrumentos. Y luego, aparte, pues hay una orquesta, un grupo de cámara, en que hay 12 cuerdas, es decir, 6 violines, 3 violas, 2 violonchelos, un contrabajo, flauta, oboe, clarinete y fagot, la flauta doblando con pícolo y el fagot con contrafagot, trompeta, 2 trompas, trombón y tuba. Y luego pues hay 2 percusionistas con timbal cromático y diversos parches, no, instrumentos de parche no afinados. Sea por lo que dice, sea por cómo lo dice, sea por aquello que se calla, no hay ninguna obra artística que no esté hablando de su presente histórico. Y efectivamente, con la coronación de Popea, o con Popea y Nerone, como le queramos llamar, de lo que se está hablando es exactamente de las luchas entre la República Veneciana y la monarquía absoluta, feudal, tiránica de los Estados Vaticanos, de Roma, es decir, de la monarquía papal en definitiva, y concretamente en esos años por el enfrentamiento por el Ducado de Parma, que está por una parte la alianza entre Venecia, Toscana y Módena, y por otra los estados pontificios. Entonces, claro, cuando se sitúa la obra en Roma, cuna de todos los vicios, de todas las arbitrariedades, de lo que se está hablando, lógicamente, en aquella época se está hablando de la Roma papal, y cuando se habla de Nerón, de quien se está hablando es de Pablo V, se está hablando de Gregorio XV, se está hablando de Urbano VIII. Pablo V, por cierto, es el que condenó a Copérnico y Urbano VIII el que obligó a retractarse a Galileo. Es decir, son los años 1641-1645, es esta época. Entonces, de ahí que la puesta en escena, que se ve en esta ocasión, que es una producción y un encargo del Teatro Real, que es de Krzysztof Warlikowski, se traiga la obra absolutamente a nuestro tiempo y la sitúe pues una especie de colegio, de internado, en los años 20-30 en Alemania. Entonces, el protagonista, bien por presencia o bien también por presencia, pero una vez ya muerto como su propio cadáver, el protagonista en realidad de la obra es Séneca, ese Séneca estoico, espejo de buenas costumbres, que bueno, tampoco está muy claro que el Séneca histórico fuera así, pero esa es otra cuestión. Y la obra está precedida de una escena teatral de unos 10 minutos en que el mismo cantante que luego va a interpretar el personaje de Séneca, es decir, Willard White, lee ante sus alumnos en este colegio un texto de Ludwig Wittgenstein que habla precisamente del personaje que luego él mismo encarnará, de Séneca. Pues aquí comentando sobre esta ópera de Monteverdi con Soledad Macías, que está en el control. La transmisión dice, bueno, este hombre, ¿cómo sabe? José Luis Telles. Sí, José Luis Telles, que nos estaba comentando esta puesta en escena en el Teatro Real. Es uno de los analistas más eruditos sobre el tema de la ópera. Y pues esta presentación que se dio en el Teatro Real, ya estamos en el acto 3, en donde se presenta Drusila, que reflexiona sobre la vida de Felicidad ante ella. Después vamos a ver cómo, amenazada por la tortura a manos de cómplices, Drusila decide proteger a Otón, confesando su propia culpa. Pero bueno, después se descubre que ella no había hecho nada, y así sigue la trama del tercer acto. Vamos a escuchar un poquito de este tercer acto en una maravillosa puesta en escena en el Teatro Real en Madrid. En este último acto, Nerón queda impresionado por la fortaleza de Drusila y en un acto de clemencia perdona la vida de Otón. En esta ópera, si bien se incluyen pasajes instrumentales, gran parte de la partitura consiste en estos recitativos que escuchamos. Pues en la red podemos encontrar varias representaciones de esta ópera. Les recomiendo muchísimo la Ópera Nacional de Noruega y Ballet con Nerone Jahek y con Brigitte Kristen. poter suadi all'ostinato ingegno di confessar gli orditi tradimenti. Bueno, queremos terminar el programa con uno de los pasajes más célebres, que es el dúo final entre Nerón y Popea, que habíamos escuchado con la arpeggiata al principio del programa. Por ti miro, por ti godo, por ti miro, por ti poseo o por ti gozo, que nos trae en el Teatro Real de Madrid la puesta en escena con esta excelente voz del francés contralto Philippe Jarouski y Denise, este Por ti miro, por ti godo. Y lo invitamos a que se acerque a esta obra, La Incoronazione di Popea. Radio Universidad Veracruzana presentó